¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Se dice que no hay mal ni bien, que duren 100 años, había que agregar. Ni mal ni bien. Hasta el momento, quién sabe qué nos depara el futuro, a lo mejor. Llegan los hombres. ¿Sabes qué nos depara el futuro? A nosotros sí. A nosotros sí. Pero a las nuevas que viene a cuento, porque este señor, que durante ya muchos años, Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, pareciera que ha llegado al fin de su hegemonía, y ahora ya no solamente no tiene los poderes que tenía hasta hace poco, sino que ahora ya está acusado, con razón o para defenestrarlo, de ambición desmedida, de enriquecimiento ostentoso y su interés por cargos públicos. El lío, o los mil y un líos en Oaxaca, han tenido como uno de los principales los mitotes, las broncas de la CENTE y de la afamada hasta hoy sección 22. Ya con el agregado de la YEPO, esta institución, que también se dice había sido fuente de saqueos de estos presuntos irreales sindicalistas. El caso es que estamos llegando a condiciones lamentables, a medidas insólitas, como el hecho de que la sección 22 retira anuncios del YEPO de las viabilidades. Entonces esto ya llegó seguramente a un punto extremo en el que es previsible la pérdida de los poderes del señor Núñez, y de ser cierto que tuvo un crecimiento ostentoso, pues no es probable que ese dinero cuantioso e indebido lo vaya a perder. Otra vez, las broncas políticas, económicas, administrativas, burocráticas, se han arrebujado en las instituciones docentes. Pero, ya lo decía, no hay mal ni bien que duren 100 años, y hay indicios de que este mal de la sección 22 y las malandanzas del señor Rubén Núñez han llegado a una fase final. Ahora viene lo que sigue, como se acostumbra. ¿Qué sigue? Bueno, sigue también los problemas y quehaceres de normalistas de Guerrero y de Michoacán, de suerte que aunque no hay mal que dure 100 años, Ese ya lleva un buen rato, Jorge. Pues el señor Núñez, como decía antes, ya RIP, o sea, descansa, aunque, como es una ley en México, sobre todo entre los políticos, que dicen, no hay político que esté muerto totalmente, hasta que llega aquella canción, que lo entierren boca abajo, para que si quiere salir se vaya más para abajo, porque los políticos más luego... Más para adentro, decía la canción. Dentro, porque luego los políticos de repente resurgen. Una que ha querido resurgir y tampoco ha podido salir es la profesora Elba Estrés, como tú le señalas. Entonces, Rubén Núñez, ya la señora Elba Estrés. Pero yo quisiera referirme a tres hechos que me llamaron mucho la atención, aunque hablaremos de el famoso informe del señor Peña Nieto, pero que tienen que ver con la educación. El primero es que el gran inicial aplauso a Peña Nieto fue exactamente cuando habló de la sección 22. Ese fue el primer aplauso que recibió Peña Nieto. Todo mundo batió palmas, como se dice, apoyó, etcétera, y se alargó un poco el señor Peña Nieto. Y dicen algunos analistas que el primer gran éxito de Peña Nieto llegando al gobierno, que ya vamos para los 3 años, fue justamente la detención de la señora Elba Estrés, que eso le levantó sus bonos. Bueno, quizás por eso no sale la señora, pero ya tiene este segundo éxito, cuando menos veremos después en las encuestas si fue tal o no, pero ese es. El segundo es que después de hacer su famoso informe, el señor Peña Nieto pasó a los lugares y le dio un gran abrazo al señor Juan Díaz de la Torre, que es el sucesor de Elba Estrés y alumno de ella, y el abrazo fue largo y quizá que dirían ahí porque no podemos escuchar. Pero ese segundo asunto a mí me llamó mucho la atención, que con él y con Romero de Champs tuviera un trato diferente el propio Peña Nieto. Y el tercero que me llama la atención es, primero, que dice que va a sacar unos bonos para la educación. Es decir, que la educación, sabemos que el 80% de las aulas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y un poco menos en Michoacán, están desastrosas. Me decían, ni agua. Ni agua tiene. Me decía, por cierto, algunas que en el Estado de México también andan por lo mismo. Entonces va a sacar una serie de bonos para mejorar la calidad educativa, llamó el señor Peña Nieto. Esto quiere decir, en términos precisos, que se va a empezar a privatizar la educación, porque los que van a comprar los bonos, pues van a tener alguna injerencia, aunque sea mínima, en la educación. Pero lo que más me llamó la atención, maestro López Narváez, es que el señor Claudio González, de Mexicanos Primero, haya dicho hace unas horas, un día, que realmente el señor Peña Nieto está reprobado en el asunto educativo, que porque no ha hecho lo que debía y que la educación pues más o menos está levantándose con esto de la sección 22, bla, bla, bla. Y entonces digo, bueno, este señor de Mexicanos Primero, ¿qué quiere exactamente que se haga? Se lanzó contra la sección 22 todo el tiempo, contra el CENTE, contra la CENTE, contra el CENTE no ha dicho nada. Y entonces vemos que presiona, por un lado, presiona Oaxaca y un poco menos en Michoacán, están desastrosas. Me decían, ni agua. Ni agua tiene. Me decía, por cierto, algunas que en el Estado de México también andan por lo mismo. Entonces va a sacar una serie de bonos para mejorar la calidad educativa, llamó el señor Peña Nieto. Esto quiere decir, en términos precisos, que se va a empezar a privatizar la educación, porque los que van a comprar los bonos pues van a tener alguna injerencia, aunque sea mínima, en la educación. Pero lo que más me llamó la atención, maestro López Narváez, es que el señor Claudio González, de Mexicanos Primero, haya dicho hace unas horas, un día, que realmente el señor Peña Nieto está reprobado en el asunto educativo, que porque no ha hecho lo que debía y que la educación pues más o menos está levantándose con esto de la sección 22, bla, bla, bla. Y entonces digo, bueno, este señor de Mexicanos Primero, ¿qué quiere exactamente que se haga? Se lanzó contra la sección 22 todo el tiempo, contra el CENTE, contra la CENTE, contra el CENTE no ha dicho nada. Y entonces vemos que presiona por un lado, presiona por otro, este señor de Mexicanos Primero. De modo y manera que en estos mitotes, ni en las personas, ni en las familias, ni en las comunidades, ni en los pueblos, ni en los estados. La migración es un fenómeno consustancial a las maneras de vivir, convivir y existir. Ocurre, eso sí, como ahora mismo, que hay un broncononón, decimos en nuestra jerga coloquial, en Europa. Porque además de sus propias migraciones, por sus broncas internas, por la participación de terrorismos, ahora vienen por los miles de migrados de países en guerra o países en la miseria, o sea, aludiré tan solo aquí a los africanos, a los habitantes de países con menoscabos económicos graves, por ejemplo Grecia, ya hablamos de eso, y así el motivo fundamental es las pobrezas, el desempleo, pero también son muy importantes sustantivos la problemática que se dice de broncas políticas entre estados. Y así el jaleo, que lo diremos también en este caso, de la migración europea ya es un problema mayor que ha obligado a toma de decisiones, por ejemplo, socorrer a migrantes, por ejemplo, de Siria, o dar asistencia, a veces incluso de transporte en los mares o por donde sea, para que no perezca la gente. Hoy corre fortuna una foto que prefiero no ver, la del niño ahogado, y que no es el único, que es una foto que ha tenido difusión, y la volteo, no la quiero ver. Entonces las migraciones son importantes, y en nuestro país no solamente las migraciones, que diría yo, comprensibles y hasta tradicionales, sino migraciones que más bien son fugas y que provocan problemas serios, lo mismo de alimentación que de habitación. De suerte que, si bien es cierto que la emergencia migratoria en Europa ha llegado a colmos, a paroxismos, lo cierto es que en países como el mexicano, también por la violencia, el desempleo y la hambruna, han conllevado que miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de mexicanos busquen, ahora sí, busquen dónde estar, como dice la canción, porque pues no hay, en algunos lugares no hay agua, en otros lugares no hay empleo, que no son pocos, y en otros lugares correspondientemente hay hambruna. De modo y manera que la migración, que ahora tiene atenta a la humanidad contemporánea, sobre todo a la occidental, es hecho desolador y fuerte. México está también muy gravemente en este problema de migraciones forzadas, Jorge. Sí, y hay un testimonio del señor Abdullah Kurdi, padre de Aileen, el niño que se ahogó junto con su hermano y con su mamá. Y dice que subieron a una lancha inflable, las olas eran demasiado grandes y el bote zozobró. Tomé a mi esposa e hijos en brazos y me di cuenta que todos estaban muertos. Eso dice el señor Abdullah, que se llevó a los cuerpos a Kobán y Siria a enterrarlos, y ya no quiere ni siquiera que le den asilo a donde había pedido en Canadá. Está devastado y tiene toda la razón. Y esto nos recuerda, aparte de la situación de Europa, dos acontecimientos latinoamericanos muy relevantes. Uno de los cubanos que a veces han hecho eso, yendo rumbo a Miami, y que han zozobrado y han muerto. Y ahora van de retache, pero bueno. Y ahora van de retache a su país. Y a otros han llegado a México, afortunadamente se les ha recibido a la gran mayoría. Y otro, lo que decía el maestro López Narváez, no solamente los mexicanos que van a Estados Unidos, sino también hay que recordar, y se decía hoy en el noticiario de Radio Educación de la Mañana, entrevistando a Javier Hernández, que hizo un documental acerca de las patronas, cómo los centroamericanos pasan también en México, antes pasaban por este ferrocarril llamado La Bestia, y lo que sufren. Según algunos especialistas a los que les habló hoy en la mañana, hay diferentes tipos de migración. Una que es relativamente bien recibida, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, porque no hay que olvidar, hace algunos programas hablábamos de China, cómo está envejeciendo la población en algunas capitales. China no está en Europa, está en Asia, pero tiene una relación similar con lo que pasa en Francia, en Alemania, en Italia, etcétera, como hay una población ya vieja y se necesita un refresco de mano de obra. Entonces, algunos emigrados los dejan pasar, a otros no los dejan pasar. Como en estas migraciones, por ejemplo, la mujer cada vez tiene un papel más protagónico, se necesitan más mujeres, incluso algunas las utilizan hasta como lo que se llama, aquí no se alquila, sino casi en venta de vientres para poder repoblar. Me decía un antropólogo, Javier Guerrero, que en Alemania ya hay alrededor de 500,000 africanos. Y uno dice, a pesar del racismo de la señora Angela Merkel, dice, bueno, esa ya no va a ser la nación aria como esperaba Hitler, sino ya va a ser ahí mezclada. Entonces, en algunos países dejan entrar, hay el debate este, por ejemplo, de Donald Trump, este señor que el maestro López Narváez solamente le dijo imbécil algunas veces en el programa pasado. ¿No le puedo decir imbécil otra vez? Otra vez. Tres veces, imbécil, imbécil, imbécil. Entonces, este cuate, que es un retrasado mental, y cómo incluso también el señor Obama ha retachado a cientos de miles, quizás millones de mexicanos, siendo él un afroamericano, como ha tenido más mano dura que muchos anglosajones. Entonces vemos que necesitan a estos migrantes en muchos países, pero en varias ocasiones los rechazan. Y en Canadá se abrió un debate si este rechazo a quienes murieron en este bote se dio bien o se dio mal. Bueno, hay una serie de indicaciones, pero tenemos un flujo migratorio, y esto nos habla, a mi manera de ver, de dos cuestiones. Primera, tenemos una economía global en donde las mercancías tienen libre tránsito, en donde las cuestiones electrónicas están al orden del día, pero los seres humanos no tienen libertad de tránsito en este mundo que se supone globalizado y donde debería haber un traslado de todo, especialmente del ser humano, sin problemas. Y dos, cómo a veces los países del centro utilizan a los de la periferia y a veces les abren el espacio y a veces se los cierran. En Estados Unidos es el caso. Y esto me recuerda algo que seguramente el maestro López Narváez ha dado en sus clases, a un autor de los años 70, 80, Franz Fanon, con un libro maravilloso, sí, Los Condenados de la Tierra. Que fue célebre. Célebre, en donde decía, entre otras cosas, que no hay esclavista sin esclavo, o sea que el ser humano tiene que rebelarse ante los esclavistas. Y creo que en estas migraciones se están rebelando no solamente contra los opresores de adentro, sino contra los opresores de afuera. Y vamos a una situación nueva, diferente, desgraciadamente a costa de cientos de muertes, como el caso del niño Aylán, y muchos otros que han fallecido tratando de lograr quizás un sueño, quizás no, pero mejores condiciones de vida de las que tienen en sus propios países, maestro. Lágrimas en el cielo, pues. Sin poder negar o ocultar el desplome que ha tenido en la aceptación ciudadana, Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, comenzó su tercer informe de gobierno con el reconocimiento de que hay una crisis de credibilidad y molestia social por su gestión, generados particularmente por casos como la llamada Casa Blanca, del cual la Secretaría de la Función Pública lo exoneró de la presunción del conflicto de interés. No así la opinión pública, que no desvincula ese tema de fenómenos como la impunidad y la corrupción. El nivel de aprobación de Enrique Peña Nieto a la mitad de su administración cayó estrepitosamente y, según la encuestadora, es la caída. Por ejemplo, para el Centro Pew, la popularidad del titular del Ejecutivo Federal solo es respaldada por el 40% de los ciudadanos, mientras que para la encuestadora Buendía y Laredo, la aprobación del mandatario apenas alcanza el 35%, muy por debajo de la que en 1995 obtuvo Ernesto Zedillo, tras el error de diciembre, cuando fue aprobado por el 55% de la población. A este tercer informe de gobierno, Peña Nieto llega con datos negativos tanto en la rendición de cuentas como en la caída de su popularidad. De acuerdo con analistas políticos como Alberto Asís Nasif, el mandatario, pese a su discurso de avance, enfrenta datos preocupantes en materia económica, política y social. La economía no crece y, según el reporte más reciente de la calificadora Moody's, la corrupción y la falta de fortaleza institucional son el obstáculo que impedirán el crecimiento económico. A este escenario se le suma la devaluación del peso, el desplome del precio del petróleo y la turbulencia económica mundial. En el ámbito social, la característica principal fue el aumento en el número de pobres. y aunque el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social destaca la reducción en cuanto a pobreza extrema se refiere, también se revela un aumento que ya afecta a más de la mitad de la población. Esto al considerar que no hay política social porque se le ha dejado relegada. El salario de los mexicanos permanece similar al de hace 20 años, indicó Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval. En el caso de los derechos humanos, este tercer informe de Peña Nieto se enmarca en tragedias como la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de más de una veintena de personas en Tlatlaya, Estado de México, e incluso la presunción del mismo delito en presuntos enfrentamientos ocurridos en Apatzingán y Tanguato, Michoacán, casos que, a decir de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, son símbolos del peñato. Donde el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país. Sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos, junto con la corrupción abierta y descarada, como la que dio lugar al escándalo de la Casa Blanca y a la fuga de Chapo. Son responsabilidades del peñato, son los signos característicos de su gobierno. En materia de seguridad, el gran pendiente es la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, de quien a más de un mes y medio de estar prófugo, no hay indicios de su paradero. Con este escenario a cuestas, al que se le suman más de 57.000 muertos al primer trienio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con estadísticas del semanario Z, el titular del Ejecutivo Federal presentó un decálogo que, dijo, no buscará improvisar ni comenzar de cero, y en el que se compromete a fortalecer el Estado de Derecho, a impulsar acciones que combatan la pobreza, así como las actividades productivas en zonas rurales de mayor marginación, a crear una Secretaría de Cultura e incluir la enseñanza del inglés en escuelas de nivel básico, pero olvidó referirse a concretar las acciones anticorrupción y transparencia, la gran promesa con la que arrancó su sexenio. Para que no te grillen, Elizabeth Montes. Pues sí, la gravedad mexicana. Y ya hasta lo advierten en un juego verbal equívoco, Emilio Gamboa Patrón, que es líder del PRI en el Senado, dijo, nomás faltaba, Peña sabe que el país está herido, nomás faltaba que no supiese. Pues este senador, y luego hace un anuncio que habría que ponderar. Dice, el senador del PRI considera que en los próximos 3 años será otro presidente. ¿Para peor o para mejorar o qué? ¿No será que quiere hacerle al Heráclito de Guarache? Ese río es otro río, ese presidente es otro presidente. Ah, sabrá Dios. Y bueno, lo que en el mejor de los casos se reconoce es que, bueno, el decálogo peñista, los planes, ahora deben pasar a la efectividad y no solamente al anuncio. Muy difícil. La verdad es que es fácil imputar los males de la nación a los gobiernos federal, estatal y municipal. La verdad es que, en el fondo, los males del país corresponden a su estructura socioeconómica y, desde luego, a los saqueos públicos y privados. Ese es tramposo o indiso aludir a que se trata de que Peña Nieto es incompetente. Yo creo que es mediocre, pero no creo que sea cabalmente incompetente. Y ahora pues ya hay reclamaciones para poder por lo menos encararle y reprocharle frente a frente